Puedes comunicarte con nosotras a nuestro Facebook, con Los Tacones de Punta, o a nuestro teléfono 512-1690. Y podés salir al aire y todo. Así es. Eso no sé, vamos a ver si a nuestro operador acá le sale. No censuramos a nadie. No. Aquí está hablando de nuestro operador. Les mandamos un beso también a Janita, aquí que está en la producción. Y operación también. Y en la operación, Nico. Y de paso le mandamos un beso, como siempre, como todos los programas, a La Botica de Satán. Así es, un programa de metal que está los miércoles a la nochecita por aquí, por Radio Nauta FM 106.3. Y yo lo escucho y todos los programas nos mandan saludos. No todos. ¿No todos? No todos. Yo escucho un programa que no nos mandaron saludos, en cambio nosotros nunca nos olvidamos. Nico lo apuntó, se acordó cuando salieron, dijo, ah, no les mandé saludos. Ellas siempre nos mandan, dijo Nico. Muy bien, ahí, tomando nota. Muy bien. Vamos a estar hablando de varias cositas. Primero, entrando con una nota de color y no tanto, que es Nuestras amigas que están prófugas, corriendo por el mundo. Muy bien, son como un virus. Así que van a expandirse por el mundo, porque hay dos integrantes de Pussy Riot que han escapado de Rusia. Eso así dice, es la cuenta de Twitter del grupo Moscovita. Y bueno, lo que dice es justamente, dos de nuestras integrantes han abandonado el país debido a que eran perseguidas. Lo que pasó fue que, bueno, recordamos, ya lo sabemos, este grupo es un grupo que hizo una oración en contra de Putin en la catedral de la Iglesia Ortodoxa en Moscú. Así es, y le pedía a María que por favor ya no más Putin en Rusia. Debido a esto las encarcelaron diciendo que fomentaban el odio religioso y las condenaron a 2 años de prisión a 3 de las integrantes de este grupo punk ruso Pussy Riot. Son como 15 aparentemente. Sí. Y colectivo grande que hace arte y política. Uh-huh. Y en el video que vimos de esa oración, nosotras nos preguntábamos, ¿no? Porque vimos que se habían encarcelado a 3, que estaban procesando a 3, y en el video claramente se ven a 4, por lo menos. Bailando, y además hay más gente, que está, hay alguien que está filmando, hay gente que está tocando instrumentos musicales. Pero bueno, no sabíamos por qué era esta cuestión de que habían agarrado solamente a 3. Aparentemente que es porque fue a quienes pudieron identificar, porque todas estaban con pasamontañas de colores. Supuestamente lo que diría la policía, o sea, la policía no ha especificado a quién o a cuántas personas está buscando, o si el objetivo es detenerlas, presentar cargos o qué. Lo que sí se ha corrido la versión es que ahí habría 5 manifestantes enmascaradas que fueron captadas por una de las cámaras de la catedral Cristo Salvador de la capital rusa, y entonces 3 están detenidas y estas 2 serían las otras dos serían las que se han fugado de Rusia. También dicen que están por ahí andando por el mundo reclutando feministas para hacer nuevas acciones en diferentes partes del mundo. Así es. Han tenido la solidaridad de distintos artistas a lo largo del mundo. El otro día, bueno, justamente lo pasaron un informe en la televisión pública, lo alcancé a ver. Uh-huh. Y bueno, acostumbrada a verlo en una pantalla chiquita o en la pantalla chiquita que sale, que podés ver en YouTube, bueno, viéndola en una pantalla más grande y viéndolo ampliado, bueno, me emocionó y me pareció que era muy buena la intervención, me encantó, me sentía hasta muy identificada, bueno, con mujeres de un lugar tan diferente del mundo, pero que están utilizando maneras creativas, maneras, bueno, una acción directa, directamente, para poder manifestar, bueno, esto que se está viviendo en Rusia, pero también plantear algunas cuestiones de género en el medio, porque, bueno, la Virgen María, esta intervención que fue, sí, direccionada en contra del gobierno, pero también en contra de la dirección de la Iglesia Ortodoxa. Sí, pidiendo la separación de la Iglesia del Estado, claramente. Claramente. Qué loco que aparte que en Rusia, después de tantos años de comunismo, la gente sea religiosa. O sea, eso también me pregunta. Bueno, es todo un... Sí. Un universo que, no, sí, sí, que desconocemos absolutamente. Pero bueno, invitamos a nuestros oyentes, sabemos que tenemos muchos oyentes muy formados, que estudian mucha historia rusa también, claro, que nos manden, que nos manden a nuestro Facebook, que nos desahnen. A ver, cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Por qué en Rusia ha pasado esto? La gente es tan religiosa, tiene tanto poder la iglesia. Es muy loco eso. Bueno, esta forma de intervención, que es una forma de intervención que las mujeres nos hemos dado en diferentes momentos de la vida, intervenir en el espacio público, desajustarlo, salir de la normalidad para poder plantear un problema que, si no es en esa acción directa, si no es en ese tipo, entre comillas, escándalo que una puede llegar a ser, no es oída. Sí, me que acordaba... además tiene que ver con apropiarse de los símbolos, ¿no? De el valor simbólico que tienen las cosas. Parte de la oración decía... María, hazte feminista, por favor, ¿no? O sea, es un pedido, no es, justamente, no tiene que ver con despertar odio religioso, tiene que ver con plantar una voz de protesta frente a toda una institución, a todo un conjunto de creencias que resultan opresivas, represivas, segregadoras de un montón de gente, de un montón de partes de la sociedad. Entonces, entrar a ese lugar y decir, por favor, María, hazte feminista, ¿no? O sea, basta de oprimirnos a las mujeres con todas estas creencias, eso es lo que está tratando de decir, y no lo está diciendo desde el odio, ¿no? Está apelando, hablándole a una mujer también, como puede ser María. Me parece que yo no lo encuentro para nada ofensivo, me parece que es esto. No cabe duda que el castigo del gobierno, de la justicia rusa, ha sido súper severo. Eso se puede ver en todas partes del mundo. No hay nadie. Las feministas que no lo... hacemos cosas similares, como ponernos a cantar en frente de una iglesia llena de feligreses que nos están atacando, pero en tetas, digamos, tenemos formas. Sí, sí, acá en Argentina, recordamos, en los encuentros nacionales de mujeres que se hacen todos los años, siempre la marcha de mujeres pasa frente a las catedrales, en donde nos encontramos con los feligreses ahí rezando por la salvación de nuestras almas, porque aparentemente creen que estamos endemoniadas o algo así, y las mujeres tenemos diferentes manifestaciones para pedir que saquen todos esos prejuicios de nuestros cuerpos y dejen de tratar de dominarnos a partir de la culpa, sí, y de un grito y de esos colectivo mandatos. De nuestro cuerpo es de nosotras, nuestro cuerpo es nuestro, y para mostrar esto se hace algo que se llama el tetazo. Aso, aso, aso, bajo el grito aso, aso, aso, se viene el tetazo. Las mujeres se quedan en tetas y muchas veces con las inscripciones de mi cuerpo es mío. Yo a lo largo del camino que he hecho en el feminismo tengo en mi memoria innumerables momentos en donde hemos intervenido públicamente, donde hemos hecho acciones directas, una serie de acciones que son artísticas, que son políticas, que después, si la academia las institucionaliza o no, pasan a ser arte, digamos, para el circuito formal, bueno, no importa. Se dicen cosas, se dicen muchas cosas desde el feminismo con estas estrategias, que son sacar de la normalidad y mostrar de alguna forma violentamente cuál es nuestro planteo. Violentamente porque altera absolutamente el estado de las cosas. Sí, una violencia que es simbólica también, digamos, sí, ¿no? Y bueno, y una pequeña nota de color conmovedora para nosotras, que nos ha conmovido mucho, es la hijita de una de las Pussy Riot que se encuentra presa en este momento, de Nadesa Tolokonikova. Ja, me salió de todo, mira. Que fue condenada, ya lo dijimos, por vandalismo motivado por odio religioso, supuestamente sería la acusación. Dijo que no puede ser, que tienen que encontrar alguna manera de sacar a la madre de ahí, que no pueden seguir teniéndola. Entonces hizo muchísimos diagramas y dibujos mostrando cómo derribar los muros de la prisión y abrir la jaula en la que han metido a su mamá. Hay que encontrar una manera de sacarla, le dice siempre al padre y le presenta estos dibujitos. La verdad, con un pensamiento que mantiene la magia, que la vemos además, estos relatos nos llegan de la mano de algunas fotos de ella bellísimos, con su mamá, amorosas las dos, con las manos pintadas, dibujando. Sí, una que una puede sentir la injusticia, sí, de la mano de esta

y vamos a estar charlando un poco sobre el femicidio. Un breve... Sí, siempre estamos tratando de actualizar la información que nos dé acerca de violencia de género, tratando de poner en el tapete nuestras demandas, pero también informando acerca de los avances que se van dando. Y podemos decir que el lunes nos despertamos con la buena noticia de que hubo una primera sentencia que condenó por tentativa de femicidio. Uh-huh. Esto fue en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Y la sentencia fue dada por el TOC 9, el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la ciudad de Buenos Aires, en un caso que este tipo, Javier Weber, le dieron 21 años por tentativa de homicidio. Muy bien ahí. Excelente. Bueno, fue largo el suplicio de su exmujer, Corina Fernández, que con dos hijas tomó la decisión en el 2008 de dejar a este tipo que la humillaba permanentemente, no solamente con golpes, sino, bueno, la hacía dormir en el piso, bueno, violencia psicológica, violencia física, como es perpetrada diariamente hacia las mujeres. Esta mujer, en el 2008 decidió dejarlo después de una golpiza tremenda que le dio a ella y a una de sus niñas. Y en el 2010 la siguió amenazando, obviamente, el tipo, y la seguía, y oportunidad que tenía para golpearla, la golpeaba. Pero más que nada fue creciendo creciendo en cantidad las amenazas de muerte. La mujer, Corina Fernández, dice que lo denunció como 80 veces. Uh-huh. El tipo violaba muy seguido la perimetral que tenía, porque tenía una orden de alejamiento. Sí, uh-huh. De la casa de su madre, la madre de ella. La violaba permanentemente, bueno, no había policía que la cuidara. Y un día, cuando ella fue a retirar a sus hijas al colegio, el tipo disfrazado, con una peluca y un impermeable, se le acercó y le dijo: te dije que te iba a matar y lo voy a cumplir. Y la baleó, con la suerte de que la mujer sobrevivió. Sobrevivió, no, sin lo suficiente para acusarlo. Sin secuelas, pero sí sobrevivió. Está viva Corina Fernández. Uh-huh. Y el tipo fue puesto preso y el día lunes fue condenado a 21 años por tentativa de femicidio. Excelente. La primera vez que la justicia reconoce que la violencia hacia las mujeres es sí, es una figura, tiene que ser una figura particular del Código Penal. Propia. Esto lo hemos dicho muchas veces acá, que no es un homicidio cualquiera, que la motivación de este homicidio tiene que ver con todo un sistema mediante el cual el hombre se considera el propietario de la mujer. Uh-huh. Y entonces puede llegar hasta quitarle la vida debido a ese derecho de propiedad que cree tener. Entonces eso debe ser juzgado correctamente bajo esa modalidad en particular, y a eso le requiere penas específicas, fundamentaciones específicas. El Tribunal 9, en la sentencia de 170 páginas, donde agregaron muchísimas pruebas en contra del tipo, o sea, la verdad que la fiscalía parece que hizo una buena investigación. Digo, también a la instancia que llega el Estado a hacer una sentencia, digo, la mujer Corina Fernández había hecho una interminable denuncia y el Estado no había sido capaz de protegerla como debía. Así es, el Estado está llegando cuando las mujeres mueren. Sí. O se salvan de pura suerte, digamos, ¿no? Como en este caso. Sí, lo bueno de este tribunal que no, no alegó emoción violenta ni nada por el estilo, uh-huh, sino que lo tipificó bien en lo que es tentativa de femicidio. Como si fue en el caso de Wanda Tadei, hemos denunciado acá, lo recordamos, el baterista de Callejeros, que le bajaron la pena alegando emoción violenta. Bueno, el TOC, crimen pasional. El tribunal firmó esta sentencia que dice: no cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belén do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre Y en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudia Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer o de una persona con identidad femenina. Mira qué interesante. Ejecutada por un varón en razón del género, dice el voto de dos de los magistrados del TOC 9. Bueno, excelente fallo. Excelente. Esperemos que, si hay apelaciones, ¿cuánto hemos tenido que recorrer para poder lograr esto, no? ¿Cuántas veces hemos tenido que salir las mujeres, nos hemos tenido que organizar, hemos tenido que protestar por estos fallos en los cuales que un hombre matara a una mujer era casi una demostración de amor, ¿no? Te quiero tanto, me desespero tanto, estoy tan pasional, tengo tanta pasión de amor amorosa hacia vos que te mato, llego a matarte, digamos, ¿no? Antes era lo más, la moneda corriente era esa, y realmente hemos tenido que presentar miles de discusiones, salir al espacio público, como decíamos hoy con las intervenciones de la Pussy Riot, cuántas intervenciones hemos tenido que hacer en el espacio público, marchas, apelaciones, luchas de los movimientos organizados de mujeres para que pudiera darse finalmente esta situación, donde un tribunal reconoce la figura del femicidio. Un tribunal. Al mismo tiempo, como estamos diciendo, en el caso de Wanda Tadei, otro tribunal sigue alegando emoción violenta y reduciendo la pena del agresor, que después además sale para los actos políticos del kirchnerismo, como se ha visto por todos lados. Sí, bueno, es la primera vez, aplaudimos desde ya, pero esperamos que se multipliquen. Digo, también está claro que los jueces y los abogados tienen la formación y tienen las herramientas de las convenciones y de toda la burocracia que tienen que tener para hacer un fallo como este, que le pone el nombre justo y que además la condena exacta, digo, 21 años por una tentativa de homicidio. Ese tipo no puede estar libre porque cumplió con lo que amenazó. Sin lugar a dudas. Y bueno, y en este marco de los femicidios que van en crecimiento, lo hemos venido señalando acá, en La Plata han pasado varios, nos venimos organizando, hemos hecho una actividad en conjunto desde la Mesa en Contra de la Violencia, ya la hemos comentado en este programa, y seguramente, bueno, seguiremos organizándonos para... Sí. También creo el juicio que comienza de Sandra, del asesino de Sandra Dalla Gamboa, ¿verdad? Así es, sí. Sí, el juicio va a comenzar el 19 de este mes, ¿sí? Así que, bueno, sería importantísimo que la mayoría de las mujeres y de los compañeros que quieran estar ahí, poniéndole el cuerpo, para hacer un poquito de presión y, obviamente, para hacer más visible este caso y todos los casos que no se saben. Así es, así que ahí estaremos con los tacones de punta en la calle, acompañándola a Nelly, la mamá de Sandra, y a todos los familiares. Sí, sí, sí. Y también, no sé, recalcar con esta buena noticia que siempre a mí me cuesta, siempre lo escucho, digo, bueno, es re pálido esta columna que siempre hablamos de violencia de género, porque bueno, son todas pésimas noticias, pero también... yo veía progresivamente cómo en los medios se está instalando, a causa de que las organizaciones hemos realmente hecho mucho trabajo en pos de eso. Y el otro día, justamente, estaba viendo un programa, estaba viendo un partido, esperá, nada que ver, un partido de fútbol de All Boy, qué sé yo, que la ven la mayoría All de los boy. Varones. Y, o sea, es una audiencia no femenina, esa en general es masculina, con un spot publicitario en contra de la violencia buenísimo. Me pareció que era realmente, bueno, ahí una vez la condensación de la lucha de generaciones y generaciones de mujeres que han instalado este tema, primero tratando de sacarnos la culpa, o sea, género, nosotros somos las culpables de los golpes, bueno, y después también instalando el tema y sí, planteando bien quién es el victimario y quién es la víctima. Bueno, nos vamos ahora con una canción de Bomba Estéreo, El Alma y el Cuerpo. Thank you. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Hola, soy Jessica. Tengo 9 años. Olga Vázquez, yo pinto y juego, y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, tengo 8 años, y Olga Vázquez, pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho en este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios. ¡Acción! Una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares capacitados por Cine en Movimiento. Cine de los Barrios. Viernes 7 de septiembre, 18 horas. Centro Cultural Estación Provincial. Invita Revista La Pulseada y Cine en Movimiento. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Mejor con nosotras que mal acompañadas. Estamos y seguimos en Radio Nauta 106.3. Si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer al Facebook con los tacones de punta. Y si no, al teléfono 512-1690. A ver si escuchamos por primera vez el sonido de ese teléfono. Llamen, por favor. Nadie tiene teléfono llamen fijo caretas. Ahora. Viste, no se usa más el fijo, parece. Es como que está pasado de moda. Si tenés internet, lo tenés por eso nada más. Sí, es así. Y para llamar larga distancia y para pedirte remis. Listo. Exacto. Todo el uso que haces en teléfono fijo. Y te salió un montón igual, ¿viste? Sí. Bueno, como habrán notado, está con nosotros acá un invitado de Luxe. De Luxe. Y no de Luxor. No. Cris, de Varones Antipatriarcales. ¿Cómo andan? Bien. Chicas, chicos y chiques. Los compañeros, como no pudimos prepararla colectivamente la columna... me tiraron temas, me dijeron, bueno, ¿por qué no tirás la onda para decir, bueno, cómo, a ver, que nos tiren propuestas quienes nos estén escuchando para ver cómo pueden organizar una fiesta, un colectivo de varones? Por ejemplo, ese fue el tema, porque bueno, hicimos una fiesta, no sé si saben, maravillosa. El viernes pasado, que tuvimos, bueno, no sabemos organizar fiestas, por lo visto, digamos, nos tienen que ayudar de afuera porque no nos sale. ¿Por así qué? Que, bueno, ¿salió mal la fiesta? No, salió muy bien, pero estábamos enquilombados. Estábamos enquilombados. Sí, bueno, un poquito. Pero tuvieron una duda. Tuvimos ayuda, si no hubiera estado las compañeras del espacio de mujeres que claramente nos ayudaron en la entrada, en la barra y en otros quehaceres, hubiera estado más complicado todavía. Pero bueno, nos dijeron que, bueno, a ver, ¿cómo 5 varones organizados pueden armar una fiesta y no morir en el intento? Es una buena propuesta de columna que no la vamos a trabajar hoy porque no tenemos idea. No. Así que tiren propuestas. El machismo de izquierda es lo mismo que el machismo de derecha. Es peor, dice. ¿Cuál Chana. Es peor? Para mí es peor el machismo de izquierda, por lo que implica. Se supone que los compañeros y las compañeras tienen un poco más de desconstrucción política de la realidad con la que vivimos y estarían como más al pasito de ser un poco más críticos con las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, digamos. Y parece que no. Y de hecho saben, y a veces se jactan de decirse que no son machistas, y en la realidad concreta vemos que desde la palabra hasta un chiste, digamos, siguen reproduciendo el sistema patriarcal en el que vivimos, digamos. ¿Y ustedes, chicas, qué opinan? Si quieren, sí, decir yo creo algo. Que me parece como igual. Si me causa la misma animadversión y sí, aberración. No sé, creo que me duele más el de izquierda. Como que tengo tal vez más expectativa puesta en los compañeros de izquierda y me duele más que sean machistas que los de derecha. Los de derecha, bueno. Que se curtan. Un motivo más. Exacto. Sí. Tiro esa frasecita, pero digo, siempre está bueno, las consignistas lo que sirven es para despertar a alguno, después puede estar de acuerdo o no con... Yo pienso, muchas veces que lo he escrito en un graffiti o en algún lugar, pienso, los machistas de izquierda, cuando leen esto, ¿se sienten heridos? Esa es la... O sea, como que... ¿Nunca lo viste posteado? Ahora que el Facebook es la herramienta comunicativa... Qué mal, ¿no? Pero, digo, alguna vez lo posteaste en el Facebook y todas las respuestas que hay. Yo he leído varias de esas respuestas, se sienten muy atacados. Compañeras también dicen que no es lo mismo, porque, bueno, en la izquierda supuestamente estamos como a la salvaguarda de un montón de cosas que no vamos a cometer, digamos. Entonces, como que cuando se relaciona a la derecha y a la izquierda, hay como mucha gente, sí, que se pone molesta, nerviosa. A mí me molesta. Yo, en principio, lo que a mí me pasa cuando veo el posteo ese, por ejemplo, sí, lo primero que digo es, ya, me molesta que me pongan a la izquierda y a la derecha en un mismo cartelito, ya es como que me genera sospecha y me molesta. Por un lado me pasa eso. Por otro lado, digo, si puedo saltar esa primera situación instintiva, sí, y profundizar un poco más en decir, bueno, ¿es lo mismo? Creo que no es lo mismo el machismo de izquierda que el machismo de derecha. Ahora sí, pasa esto. En la izquierda tenemos otras expectativas, otro camino transitado, otros deseos que se ven heridos, si se quiere, por esas actitudes machistas que a veces, inclusive, justamente porque somos de izquierda, quizás nos genera una tranquilidad de conciencia que hace que también se genera una dificultad de trabajar o de denunciar y de trabajar ese machismo, digamos. Yo las puedo parar acá, y esto no es censura, querés decir, pero para acotar algo. Sí. No, quería decir esto, sino que sí, lo pensé, digo, es peor el machismo de izquierda, porque nosotras, el feminismo, quiere estar adentro del proyecto de país, de mundo socialista. O sea, a mí el proyecto de país, de mundo de la derecha no me interesa, sé que domina, digamos, y no estoy adentro de eso. Pero sí, sentir, bueno, el desprecio, o sea, y tener que hacerse un lugar a fuerza de muchas acciones, sí que es doloroso en todos los proyectos políticos en los cuales las mujeres queremos estar incluidas, y el feminismo como opción política para liberarnos. No solamente a las mujeres, sino para liberarnos a todos en comunión. Para dar algunos datos, digo, después seguimos hablando concretamente esto, pero vamos a dar algunos hechos concretos que a la hora de cuando vamos investigando cómo fue la persecución hacia la disidencia sexual, tanto en Argentina, que hemos hablado algunas veces desde este espacio también, y desde Radio Nauta, y también desde otros regímenes autoritarios, como por ejemplo el nazismo. A ver, a nosotros ¿qué nos pasa cuando hablamos del nazismo y de la dictadura militar y de los genocidas? Bueno, son ejemplos horrorosos de cómo se trató a la vida, ¿no? Y cómo se extinguió muchas de las luchas que habían hasta ese momento. Y también muchas veces nos sirve para horrorizarnos, y también porque no nos sentimos dentro de esa, también de esa, de lo que fueron, o dentro de esas cabezas que pergeñaron estos genocidas. Antes del régimen nazista de 1871 en la Alemania existía el párrafo 175. ¿Qué hacía el párrafo 175? Perseguía criminalmente a los homosexuales. Dos varones que se dieran un beso en la mejilla, varones que mantendrían un acercamiento un poco ya sospechoso, eran acusados con este párrafo 175, que después en el régimen nazista se utilizó concretamente para perseguir a los homosexuales. ¿Y qué pena tenían? La pena era de 6 meses en prisión, y después, bueno, ni hablar en el nazismo, que eran enviados. Los homosexuales que no eran alemanes, que no eran de la raza aria, eran enviados directamente a los campos de exterminio o a los campos de concentración. El homosexual ario, sí, se empezaban a hacer muchas técnicas de reeducación, muchísimas técnicas médicas, que les podría contar algunas cuando las encuentre, pero que eran terribles, digamos. Desde el electroshock. Ese era el menos, el menos, digamos, terrible por parte de los alemanes. De hecho, se dedicó mucho dinero, mucho esfuerzo para reeducar a estos alemanes que estaban desviados con cuestiones muy, muy terribles. Y uno de los tantos sexólogos alemanes decía que la forma de contagiar la homosexualidad era mediante, ahí le digo, es una palabra, ¿a dónde está? Primero, una... que la homosexualidad se producía por un vicio de la masturbación masculina. O sea, te masturbabas tanto que de repente te gustaba una persona de tu mismo sexo, digamos. Entonces era terrible. ¿Y cómo se tanto contagiaba? Mirarte el tuyo, te empezaba a gustar el de todos. Te gustó, dijiste, es un espejo, puedo encontrar a otro, ya está. Es tragicómico. ¿Y cómo se contagiaba la homosexualidad? A través de la seducción. Así era la manera de contagiar a otros varones la homosexualidad. O sea, había una situación de seducción, de levante, o como lo quieran llamar, ahí se contagiaba otro varón de la homosexualidad. En el régimen nazista no se persiguió a las lesbianas. ¿Por qué no se persiguió a las lesbianas? Las lesbianas estaban catalogadas como asociales, estaban dentro del mismo grupo de los discapacitados, pero no eran entendidas como algo, digamos, que podía estar en contra del régimen. ¿Por qué? Porque el régimen nazi lo llevaban adelante varones. Entonces las mujeres no ocupaban lugares importantes de poder, entonces no nos importaban si eran lesbianas. Pero también, ¿por qué no se perseguía concretamente con el párrafo 175 a las lesbianas como a los homosexuales varones? Porque cualquier mujer que podía ser sospechada de lesbiana tenía igual la posibilidad de procrear. Entonces tampoco se iba a perseguir concretamente, ni se iba a mandar a los campos de concentración ni a los campos de exterminio a las mujeres que podían ser sospechadas de lesbianas. De hecho, en el régimen nazi existió una oficina que era contra el aborto y contra la homosexualidad. Les doy unos números de homosexuales perseguidos: 100.000 homosexuales perseguidos en el nazismo, de 10 a 15.000 fueron a campos de concentración y 6.000 fueron directamente enviados a los campos de exterminio. Hay un documental del año 2000 que se llama Párrafos 175, que lo pueden bajar por YouTube, y que hay 6 testimonios de homosexuales que algunos estuvieron en campos de concentración, otros eran, un par eran judíos, otros eran alemanes, y cuentan un poco cómo vivieron ese momento histórico, que recién en el año 92 fue reconocido por el gobierno alemán que hubo persecución sistemática hacia los homosexuales en previo al nazismo y al nazismo. O sea, se tardó un poquito, ¿no?, en reconocer esto. Después, en nuestro país, en la época de la dictadura, lo que existía con la ley era la ley, decreto ley 8031/73, que fue hecho en el año 73, que lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires, que se perseguían los actos viciosos de homosexuales y prostitutas, y que también era, esto era, digamos, perseguido bajo sospecha. O sea, se sospechaba de alguien que podía ser homosexual, se lo perseguía. Entonces, uno puede ver las ambientales que hacía la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y otras policías también. Entonces decía, bueno, a Pepito no se lo ve con personas del sexo opuesto, a Pepito se lo ve siempre con personas de su mismo sexo, se lo ve con personas de su mismo sexo y menores de edad, va a tales cines, que son justamente los cines pornos. Con todo eso se sacaban la conclusión que este hombre era homosexual. ¿Y cómo lo cazaban? Seduciéndolo, muy parecido a los régimen nazi. Esto de la seducción es una manera de contagiar al otro. Bueno, acá la seducción muchas veces era realizada por parte de efectivos de inteligencia. Mirada, seducción, vamos al baño de alguna estación ferroviaria, te invito acá, cuando enganchaba, bueno, vos sos homosexual, te persigo y te pongo el artículo, el decreto 8031/73, por lo cual te vas, eran creo que de 1 a 2 meses que iba en cana, y había que pagar una multa. Esa multa, ¿a quién se la tenía que pagar? No a la policía como institución, sino al policía concreto que realizaba esta acción, porque era una manera que él tenía de limpiar a la sociedad. Entonces había que agradecerle a ese policía que había hecho ese, digamos, ese acto casi justiciero, digamos, ¿no? Esto en cuanto a las fuerzas la moral cristiana. Después hay muchas historias donde cuentan que muchos de estos policías que cazaban putos les terminaba gustando, y muchas veces volvían a esos lugares, pedían por favor que no dijeran su nombre, y porque tanto perseguir a lo diferente gustaba, parece, ¿no? Y es el contagio de la seducción. Al final se contagiaban estos mismos policías. Esto refiriéndonos a las situaciones más represivas y que tiene que ver concretamente a la persecución al homosexual, al diferente al que ponía en crisis un montón de cuestiones, pero te doy dos ejemplos de organizaciones políticas que perseguían la homosexualidad en los años 60 y 70. Son dos datos y te lo... Espérate, quiero comentar sobre todo lo que comentaste de la dictadura. Hay un texto muy bueno de Perlonger, de Néstor Perlonger, que se llama Todos son policías. Léanlo, búsquenlo en internet. Está bueno. Están Papeles insumisos también. También en uno de los publicaciones que sacaba el Frente de Liberación Homosexual en diciembre del 75, se llama algo de los chongos. Entonces ponen en alerta a todos los homosexuales esta figura del chongo, que justamente es este personal de la policía que trabaja en inteligencia y caza putos, digamos. Eso... ¿Y ahí viene la palabra chongo? Podríamos decir que sí. El chongo es el chabón masculino que también seduce en general a hombres más afeminados y que busca tener una relación. Bueno, acá el chongo podía ser un cana, entonces tenía que estar en alerta porque te podía llevar en cana. Estos dos ejemplos, y termino porque ahí Hanna me está diciendo que tenemos que terminar. Dos ejemplos de organizaciones revolucionarias de la década 60-70 que perseguía la homosexualidad. En realidad no la perseguía, sino que proponía alternativas. Algún día podemos hablar de Cuba, que tuvo las escuelas de reeducación. La Cuba revolucionaria no quería peluqueros. Fidel dijo que la revolución no necesitaba peluqueros y para eso tenía escuelas de reeducación, y los que no querían se podían mudar a otro país. El PRT-ERP propone a compañeros homosexuales que habían, les proponían a otros compañeros que formaban parejas heterosexuales que donen a sus compañeras, a sus parejas compañeras, para reeducarlos. Por ahí, teniendo relaciones sexuales, estos putos podían reencauzarse, porque solamente así servían a la revolución y a lo que se estaba buscando. De otra manera, tanto en general se veía que los homosexuales varones eran más débiles a la hora de si llegaba algún momento donde se los detenía y podían cantar los nombres de todo, de toda la organización más rápidamente, porque eran claramente menores que los varones, considerados inferiores. Entonces iban a ser los primeros que iban a cantar. Y después hay muchas crónicas que hablan de dos fusilamientos dentro de Montoneros por, digamos, ser putos, y porque justamente se sentía la misma cuestión de que estos homosexuales en realidad ponían en peligro, digamos, a la organización. Así que digo, cuando hablamos de machismo de derecha, machismo de izquierda, tenemos que ponernos... Había un cantito de Montoneros. Montoneros. No somos putos, no somos faloperos. Somos de la FAP y de Montoneros. Somos soldados de Evita y de Montoneros. Así que, digo, porque también a la luz de los hechos, el otro día escuchaba que de repente, vieron que parece que todo es peronista hoy por hoy, ¿no? Bueno, que también todos los desaparecidos son peronistas, que los putos peronistas existen desde los años 60. Mentira, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que hay muchos compañeros que vienen del peronismo que hayan tenido este tipo de reflexiones y que hayan luchado por esto dentro de sus propias organizaciones, pero pongámonos en las piletas y reflexionemos sobre el machismo internalizado. Creo que una de las frases del Frente de Liberación Homosexual era: el fascismo es el machismo de entre casa. Digamos, está buena la consigna, la reflexión, para que muchos de nosotros que nos creemos que vamos por otro tipo de sociedad también reflexionemos sobre el machismo internalizado y el machismo que está ahí en nuestra organización. Excelente. Chau, ahora sí. Y bueno, y nos vamos con un temita que es... Nos vamos para volver. Nos vamos para volver. Volvemos en el próximo bloque. Nos vamos de este bloque maravilloso que hemos vivido con Amy Winehouse, Halftime. Simple sweet guitar, humbled by the bass, so when the beat kicks in, everything falls into place and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you won't get the chance. Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Seguimos con los tacones de punta, con la compañía de Cris, que se va a quedar aquí en nuestro último bloque para comentarnos y ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Y mandando saludos también. Vamos a mandarle saludos a Lele y a Meli, a Luz Barker, a Marianita, que está de vuelta en Argentina. Bienvenida y te esperamos a que te calces los tacones de punta. A Marta Gorri, que siempre la saludamos. Sí, y otro saludo también a mi madre, que salió de una operación. Acaba de salir, me mandaron un mensaje, y a mis hermanas que están ahí acompañándola. Maravilloso. Un beso, que se reponga bien, fuerte, y se calce los tacones también. De una. Se ponga los patines y juega al tenis en patines. Ah, porque es una operación de cadera. Ah, sí, claro. Por esto. Por supuesto. A Jor Loquita, que nos robó ahí una foto de brujas que tenemos en nuestro Facebook y nos puso ahí un me gusta. A Martín de Mendoza, que nos está escuchando. Y no sé, ¿vos le querés mandar un saludo a alguien? No se me ocurre a nadie, pero le mando saludos a los compañeros de varones si están escuchando ahí. Muy bien. Y a perfecto. Todos los que vinieron a la fiesta niña el otro día. Excelente. Estuvo excelente. Me mandaste saludos a mí. Y bueno, y este bloquecito final nos vamos a despedir con un tema muy desagradable, la verdad. hemos elegido... Pero también es jocón, o sea, también... Vamos a tratar de hacerlo lo más divertido que podamos. Agarrarlo por el lado del humor. Así es. Y estamos hablando de los curas, pederastas. O pedófilos. Pederastas es como una palabra más difícil, más complicada. El otro día justamente estaba hablando con unas amigas y me refería a la pederastía de los curas y nadie de las que estaban ahí sabían qué quería decir la palabra. Entonces ahí me di cuenta, dije, ah, esto, porque los curas cuando hablan, hablan de pederastía. Digo, ah, esto debe ser un artilugio que han usado los curas, porque todos conocemos la palabra pedófilo, para disfrazarlo un poco. Así que vamos a seguir usándola para que se popularice también y decir, bueno, ser cura pederasta es el cura pedófilo, es el cura abusador de menores, al que tanto le cantamos, tantos cánticos les hemos dedicado. Sí. Y como para iniciarnos en el temita, tengo algunas frases de algunos jerarcas de la iglesia que han dicho sobre el tema o temas afines, podríamos decir. A ver, tirate una frasecita linda. Por ejemplo, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Prepárense. El erotismo impide respetar a los niños. ¡Pip! ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo le digo, qué miedo que me da. El erotismo tuyo te impide a vos respetar a los niños, no sé. Por ejemplo, otro arzobispo de Granada, Javier Martínez. Este no tiene exactamente que ver con la pederastía, pero es bueno para ver cuál es el tipo de gente que habla sobre estas cosas y que después habla sobre la homosexualidad y en realidad son los curas abusadores de menores, habla sobre la mujer y son los curas... Entonces, este hombre dijo, por ejemplo, que si la mujer aborta, el varón puede abusar de ella. Claro está. Tremendo. Che, guarda que le puede caer mal el mate a la gente que nos está escuchando. Sí, ¿no? Sí, la verdad. Vamos, seguimos un poquito más. Por ejemplo, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Este tiene 3 estrellitas para a su favor. Una cosa impresionante. Les voy a leer dos. Una sobre la pederastía y otra sobre la homosexualidad. Dice que hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo. Y además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan. Dice Bernardo Álvarez, obispo terrible. De Tenerife. Nos queda un minuto aquí. Ese es el mismo hombre que dice que la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad, y a la larga pagaremos las consecuencias. Otro más. No llegamos a hacer la lista. Tenemos acá una lista. Bueno, porque queremos recordar que Monseñor Aguer ha dicho que por suerte en la Argentina tenemos muy poquitos casos de curas pederastas y que casi todos han sido condenados. Bueno, esto es realmente... Gracias, yo que sepa, está en libertad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahí tenemos un caso específico. Gracias. Tenemos muchos casos. Acá tenemos una lista que vamos en algún otro momento. Es más, la vamos a compartir por nuestro Facebook. Y en otro programa la compartiremos. Tendremos pero que encadenar las iglesias por fuera, digamos, para que sea posible alguna posición. O otras alternativas que las podemos dejar... Qué loco, porque es una institución que si vos preguntás, 9 de cada 10 argentinos hemos pasado por la iglesia y hemos sufrido de alguna u otra forma el poder del cura. Alguna manito del cura, claramente, vamos bueno, a decirlo. Bueno, sí. Algunos, yo pues capaz que no en particular, pero sí, por ejemplo, mi profesora de teatro me contó el otro día cómo el cura al que ya iba a una iglesia de curas, la fueron a adorar al cura y le tocó las tetas así descaradamente. Y que no fue a la única, ¿no? Se lo hacía a todas, por supuesto, porque el cura que abusa de... Pero tienen tantas... Se las bendijo. Le dijo, te voy a... Ay, porque ella estaba embarazada, se quedó embarazada muy joven, y si bien no era bueno que fuera una embarazada soltera y adolescente, estaba bien, le dijo el cura, porque lo había hecho por el lugar que lo tenía que hacer y no el agujero equivocado. Soltera, embarazada, y adolescente, para... encima te toco las tetas. No, y le bendijo las tetas, te bendigo las tetas y te las toco un poco. Mientras tanto se las agarró bien agarradas y se las bendijo para que le salga buena leche. Bueno, total repudio a los curas. La iglesia que ilumina, ¿cómo es la frase? ¿O es la que arde. No, salvo la iglesia del tercer mundo que sí. Es verdad, no, es para rescatar. No tienen iglesias así zarpadas. Igual los tercermundistas que dejen de ser curas y que vayan a laburar con el pueblo, ya está. Ya fue la fe. Una gran discusión. Dios murió. De la fe. Chau, me parece. Chau. Bueno, chau, gracias a todos los que han estado acá. A Hanna, que nos ha estado haciendo la producción y ahora nos hace grandes vuelos de mariposas para que cortemos de una vez por todas el programa. A Luz Barque, que les mandamos un saludo y aquí está en nuestro piso en este momento. A Celina, que nos ha venido a visitar. A Chana, que ha estado aquí comentándonos sobre los femicidios, sobre Sandra Yala Gamboa. A Cris de Varones Artipatriarcales. A Nico, nuestro operador. A mí. Gracias a mí. Y bueno, muchas gracias. Y a mí también. Me quiero mucho. Y chao a todos ustedes. Viva yo. Hasta el martes. No van a parar tanta violencia bajando la edad de impunidad.